Estrellita del norte al oriente, recorría una luz mineral. Son tus ojos que alumbran mi frente, son tus ojos que me hacen llorar. Yo mil veces he dicho que te amo con acento de dulce ternura. Eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de todo mi amor. Deseo las prendas ni aretes, no apetezco la plata ni el oro. Te amaré como rico tesoro que en el mundo he podido encontrar. Ya no llores, tu llanto me mata, deja ya de llorar, alma mía, porque siento una fuerte agonía, porque lloras amándote yo. Ya me voy, el destino me lleva como hojas que el viento arrebata. Ay de mí, ya no sabes, ingrata, lo que sufro y padezco por ti.